Queridos hermanos, la interpretación más literal de esta parábola no es tan difícil y concuerdan casi todos los padres de la Iglesia. Este ecónomo, este administrador de los bienes de Dios, somos nosotros. Y algún día se nos va a quitar la administración. No llevamos nada de esta tierra a la vida eterna, nada material, ni antes ni después de esta vida. Se nos quitará la administración de esta breve vida y hay que hacer algo para que seamos recibidos en las mansiones eternas, dice Dios. El dinero es, de algún modo, siempre injusto. Los bienes materiales simbolizados por el dinero, mal distribuidos. Y Dios nos dice, literalmente, en esta parábola, que hay que ganarse amigos con estas pequeñeces para las mansiones eternas de Dios. No son nuestras, son de Dios. Al darla a los pobres, al perdonar deudas, servimos a nuestro Señor con mayúsculas, al Señor del cielo. Por eso el Señor lo alabó a este administrador que perdonó deudas y se hizo amigo. Y lo llamó irónicamente, concuerdan también los padres, ecónomo o administrador de la injusticia, de la aparente injusticia. Fue acusado de malversar. Porque fue más prudente. Prudente en el mundo antiguo significa virtus gubernativa, no astucia. Fue más prudente. Los hijos de este siglo tienen más capacidad, virtus gubernativa, capacidad de gobierno, que los hijos de la luz. Muchas veces. Los hijos de la luz se dejan encandilar, oscurecer la inteligencia por este ídolo con mayúsculas, Mamoná, estado enfático de la palabra aramea, el ídolo, el dinero con mayúsculas, la tentación de Cristo, todos los reinos de este mundo, todos los bienes materiales te daré si postrándote me adoras. O Dios, o el demonio, o Cristo, o el anticristo. No puede explicarse de otra manera esta dualidad, esta alternativa. Porque despreciará a uno y amará, pondrá su afecto en el otro. Por más piadoso, aparentemente, que uno sea, si su afecto está en el dinero, sirve al demonio, sirve al anticristo. Sirve, es esclavo de, significa en el mundo antiguo. No hay alternativa, esclavitud de Dios o esclavitud del infierno. Y a estas cosas de la tierra las llama estas cosas pequeñas, lo pequeño. A las cosas de Dios, la amistad y la limosna las llama lo grande, fiel en lo grande. Más aún, en lo ajeno, porque el dinero y los bienes de este mundo son ajenos, si en lo ajeno no soy fieles. En lo vuestro, ¿qué es lo realmente nuestro? Sino la gracia, la imagen de Cristo en los corazones. ¿Quién os la dará? ¿Quién con mayúscula? Solamente Dios puede dar ese tesoro interior que germina para la vida eterna. El primer mandamiento está detrás. Oye Israel, Deuteronomio 6:4, Adonai, nuestro Dios, es un Dios uno. Adonai Ejad, nodos. Toda espiritualidad que se vuelca al manejo de las grandes instituciones, de los grandes caudales de dinero, de las grandes cosas del mundo, pretendidamente al servicio de Cristo, es muy peligrosa. No es así la tradición católica. Ni la vida de Cristo ni la de los apóstoles. Por último, Cristo en sus parábolas, que son desparejas como los proverbios del libro de los Proverbios, vienen acaso, pone rasgos que son de Él en toda parábola, aunque el protagonista aquí descripto en otras cosas parece no coincidir con nuestro Salvador, en algo coincide. Es el administrador con mayúsculas, Cristo Jesús, el ecónomo de los tesoros del Padre, y perdonó deudas para ser recibido en nuestras casas. La deuda impagable de la que hablan los salmos. Se sentó con nosotros. Tenía autoridad para dispensar. Hasta cuando vamos a los negocios, no solamente el dueño puede rebajar. Un administrador confiable también, máxime si conoce al cliente. Ese es Cristo Jesús. Eso hizo con nosotros. Y tiene la máxima virtud gubernativa para alojarse, no solo Él, sino a todos nosotros en las mansiones eternas. Para eso vino, para eso se encarnó. Murió y resucitó y ascendió a los cielos. Que Él nos lleve allí, junto a su corazón. Ya desde esta tierra, por la oración contemplativa, en el desprecio de las cosas del mundo. Y algún día, definitivamente, en la visión de su rostro en el cielo. Ponemos de pie. Creo en Dios.